¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Jason Tatum firmó este domingo la mejor actuación de siempre en un séptimo partido de playoff con 51 puntos, destrozando a Philadelphia 76ers 112-88 y completó la remontada de Boston Celtics para citarlos en Miami Heat en las finales de la conferencia este de la NBA. Con tan solo 2 semanas que duró el récord de Stephen Curry, anotando 50 puntos en el duelo decisivo de la primera ronda contra Sacramento Kings. Tras forzar el séptimo partido con 16 puntos anotados en el cuarto periodo del anterior partido en Filadelfia, Tatum selló con una actuación monumental en el TD Garden para prolongar el camino de unos Celtics que buscan el 18º título de su historia. Y en el baloncesto local, Jeffrey Allen y Kerlin Hudson se combinaron para 43 puntos y los Cañeros del Este propinaron este domingo una paliza 101-71 a los Marineros de Puerto Plata en un partido correspondiente a la Superliga de la LNB celebrado en el multiuso Leo Tavares. Allen consiguió 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Hudson encestó 21 con 4 asistencias y 3 robos, contribuyendo al segundo triunfo de los Cañeros, que ahora se ponen 2-1 en la joven campaña y colocarse en el quinto lugar de la tabla de clasificación. Ahora cruzamos la línea de cal y sabemos de la MLB con un aficionado en el Coliseo de Oakland, que la suerte le sonrió este domingo y de qué forma. Vestido de jean oscuro, franela blanca y guante en mano, el fanático en cuestión atrapó no una, sino 2 pelotas de jonrón en las gradas entre el central y el izquierdo durante el último partido de la serie ante Texas. La primera pelota que capturó fue la del 7º jonrón de Chins Langislair de los Atléticos en la parte baja del 7º episodio para empatar el juego 3-3. Y la segunda en la parte alta del 8º. Pocos minutos después, el fanático volvió a lucirse para quedarse con la bola del Grand Slam del cubano Adolis García, cañonero de los Rangers de Texas. Ahora con ranquete en mano, los organizadores del torneo de Roland Garros anunciaron el premio para la edición de este año, que será de 49,6 millones de euros, lo que significa un aumento de 12.3% en comparación del 2022. Los campeones individuales, tanto en femenino como en masculino, recibirán 2.3 millones, mientras que los finalistas ganarán 1.150.000. El dinero del premio para perdedores de la primera ronda ha aumentado más del 11% con respecto al año pasado, de 62.000 a 69.000. Y el dinero del premio para perdedores en la segunda y tercera ronda ha aumentado casi un 13% cada año. En general, los premios para los cuadros de sencillo han aumentado en un 9.1% en comparación con el año pasado. Los campeones de dobles de ambas ramas reclamarán 590 mil euros por equipo. El segundo Grand Slam del año se jugará del 28 de mayo al 11 de junio. Enseguida rodamos el balón en el terreno de juego con Moca FC, que derrotó en su casa a OIM 2-0 en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol. Este fue el tercer partido de forma corrida que el equipo mocano gana y con ello deja atrás una racha negativa. Todo el partido tuvo muy parejo y una acción a balón parado cambió el rumbo, y es que el defensor central Kevin Durán, con cabezazo soberbio, puso arriba a su equipo justo cuando se jugaba la fracción del minuto 56. Desde el gol, los omeyanos quisieron ir hacia adelante, pero se toparon con una buena función defensiva de Moca FC. Sobre el tiempo agregado, Moca sentenció el partido con una corrida del colombiano Sebastián Valencia, que marcó el gol del seguro para la victoria. Con este logro, Moca asume solitario la segunda casilla de clasificación con 18 puntos. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.